de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos a esta revista informativa. Mientras tanto, y por si acaso que ya arranco en esta moto a recorrer el panorama nacional e internacional con Carlos Gómez en los controles al frente de esta moto. Ahí está rugiendo el motor de Carlos Gómez. Álvaro Susarini está en la producción. De este lado los acompaña el día de hoy Vanessa Gutiérrez. Jessica Dos Santos está de día libre, así que no nos acompaña esta mañana, pero se reincorpora el miércoles. Les acompañamos con mucho gusto. Esperamos que estén con nosotros hasta las 9:50 minutos de la mañana. Que se pongan el casco y se agarren fuerte, porque nosotros queremos darles seguridad, ¿no?, en este recorrido informativo. Ya ustedes saben y conocen las vías de comunicación, pero nosotros siempre se las vamos a reiterar para que nos escriban, para que nos manden sus mensajes, sus ideas, críticas y propuestas. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ahí están nuestras vías de comunicación. Si no les dio tiempo a anotar, 0414-182-8973, 0414-182-8973. También al equipo de página web, Evelyn Rico está allí tuiteando, pendiente, haciendo lo propio. Ahora nos pone unas motos de esas de carrera y dice: buen día, Patria Grande, la web de la Radio del Sur. Inicia la revista informativa @sur. Mientras sintoniza en vivo, ponte el casco, dice @la Radio del Sur. Besito a Belín, a todo el equipo de la radio que está listo para acompañarnos también, todos trabajando desde tempranito. Qué mañana tan fría, ¿verdad? Aquí en Caracas. Así que abríguense, póngase chaquetica, zapaticos cómodos, porque arranco la mañana con bastante frío y nosotros queremos que ustedes se nos resguarden. Bueno, vamos a hacer un repaso por las noticias que nos regaló esta... desde el día de ayer hasta el día de hoy, desde las 9:50 de la mañana hasta hoy a las 8 de la mañana, cuando comienza para nosotros todo el panorama, recordando que hoy, 10 de enero, pero del año 1860, caía en combate uno de los hombres protagonistas más importantes de la guerra federal, militar, político, además líder radical, que promovió esa extensa reforma agraria a favor del pueblo campesino, Ezequiel Zamora, el general en jefe Ezequiel Zamora. Ahí, hoy lo recordamos, y ustedes saben que también está este proceso de hacer toda la campaña, ¿no?, desde el gobierno nacional por Ezequiel Zamora y para avanzar nosotros también en el ideal de, o la causa de todos los que acompañaron esa guerra federal y particularmente las ideas de Ezequiel Zamora. Así que hoy se recuerda el año 1860, un 10 de enero caía en combate. El comandante Chávez siempre tuvo a Zamora, ¿no?, como parte de ese árbol, de esas raíces que gestan también el proceso revolucionario. Y como estamos en ese contexto zamorano, recordando también nuestras luchas, el presidente Nicolás Maduro ha decidido reunirse y se reunió el día de ayer con distintos sectores empresariales del país, sector privado, público, comunal, que estuvieron ayer en el Palacio de Miraflores realizando toda esa nueva etapa del Consejo Nacional de Economía Productiva de nuestro país. Desde allí, el presidente Maduro dio una noticia importantísima desde mi punto de vista: es la creación de casas de cambio en las zonas fronterizas de nuestra Venezuela, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica de la patria. Escuchemos y reiteremos ese anuncio. Decidido a través de decreto de emergencia económica en el marco de la zona económica de desarrollo especial fronteriza, autorizar la creación y el funcionamiento de casas de cambio fronterizo y autorizar la convertibilidad del peso y bolívar en territorio venezolano en las casas de cambio en San Antonio del Táchira y en Paraguachón, en todo el estado Táchira, bajo autorización expresa. Invito a los sectores privados a incorporarse a esta actividad necesaria, las casas de cambio, que van a tener ofertas justas de pesos, de bolívares, y estoy seguro que van a estabilizar aún más la economía que queremos en la frontera. Así que vamos a crear esas casas de cambio, deben abrir muy pronto. Importante entonces para poder vencer también esa guerra que se ha impuesto en la frontera colombo-venezolana contra nuestro país. Recuerden que hace unos días, luego de esos anuncios necesarios y mediante decretos del presidente Nicolás Maduro de cerrar las fronteras, producto de todo lo que ocurre con el billete de 100 bolívares, posterior a eso, el presidente anunciaba que iba a comenzar la venta de gasolina en pesos, ¿no? Y también en moneda interna, bueno, no en pesos, en dólares. Y ahora con el tema de las casas de cambio se va a poder hacer en condiciones justas, con el objetivo de frenar también lo que ocurre en la frontera colombiana y esas casas de cambio, poder hacer la convertibilidad del peso colombiano a bolívar y viceversa en nuestro territorio, particularmente en esas casas de cambio que se van a abrir próximamente en San Antonio del Táchira y en Paraguachón. Así que bien pendientes. Esa medida fue saludada, por ejemplo, por el dueño de Italcambio, el señor Carlos Dorado, quien calificaba como positiva la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de instalar esas casas de cambio en la frontera colombo-venezolana como parte del desarrollo de la zona económica fronteriza de desarrollo, así se llama. Con esta medida, decía, sin lugar a dudas, nos vamos a dar la oportunidad de pelear en igualdad de condiciones y eso será una gran ventaja. Así que bien pendientes entonces con esta decisión del presidente Nicolás Maduro en materia económica y también en defensa de la moneda venezolana. Decía el señor Carlos Dorado que ha sido un año donde ellos han aprendido mucho en este Consejo de Economía Productiva y que cree que lo mejor está por venir, que viene este año a mejorarse la situación. También el presidente Nicolás Maduro anunció que ya se definió la fecha para la entrada en vigencia de la ampliación del cono monetario. A partir del lunes 16, lunes 16 de enero, vaya entrando en circulación los nuevos billetes del cono monetario venezolano, que han venido llegando a pesar del sabotaje y el retardo, han venido llegando ya a Venezuela. Bueno, importante, el 16 de enero, entonces ese cono monetario va a comenzar a circular en todo el país, así lo anunció el presidente Nicolás Maduro Moro. Esperemos que todo se haga ajustado al tiempo, ¿verdad? Las solicitudes del presidente Maduro, y eso dependerá no solamente del gobierno central, ¿no? Sino también del Ministerio de Economía y Finanzas y también del presidente del Banco Central de Venezuela o del Banco Central de Venezuela, en el caso de su presidencia, está en manos de Nelson Merente, para que coordinen todos ellos el ingreso de este papel moneda al sistema económico nacional. Hoy estaba el ministro Ramón Lobo en Venezolana de Televisión, ya próximamente ustedes lo tendrán también en la web para que lo lean, hablando también de estos temas, y el presidente Maduro ayer les decía que le había pedido al ministro de Economía y Finanzas y al Banco Central que a partir de ese lunes 16 de enero entren en circulación los nuevos billetes del cono monetario venezolano que han venido llegando al país a pesar del sabotaje. Hasta la fecha han ingresado a nuestro país 60 millones de piezas de billetes de las denominaciones de 500 bolívares. También hay 4.5 millones de billetes de 5.000 y 2.9 millones de billetes de 20.000. Así que bueno, ya deberían entonces para ese 16 de enero teniendo estas sumas importantes de la nueva moneda que se moverán en nuestro país en los próximos meses, ya desde el 16 deberían estar entonces en manos del pueblo venezolano. Así que atención BCV, atención también Ministerio de Economía y Finanzas. También el presidente Nicolás Maduro ha precisado el día de ayer que se necesita revisar todo lo que está ocurriendo con la empresa nacional Pequiven. Hizo una alerta y un llamado de atención y ha solicitado citar a la directiva de Pequiven para evaluar las irregularidades que existen en esta empresa del Estado, una de las más importantes del país. Vamos a escucharlo. Los insumos que dependen del esfuerzo nacional, eso no se puede fallar. Hay que intervenir desde el Banco de Insumos, desde la Secretaría Ejecutiva, desde el Consejo Nacional de Economía, compañero Tarek. Hay que intervenir directamente todas las plantas. plantas que suministran insumos y materiales fundamentales para el desarrollo industrial del país, y tiene que romperse todas las mafias, cortarle las manos a las mafias bachaqueras que hay ahí. Si hay que reestructurar todas esas empresas, cortémosle la cabeza a toda esa junta directiva de esas empresas, porque si no son responsables directos, son responsables indirectos. Por ejemplo, ¿por qué la petroquímica Pequivén no suministra los insumos a las industrias? ¿Por qué? Hace un año no nos reunimos. ¿Ustedes me hicieron alguna denuncia o no? Yo tengo todavía los papeles, los recuerdos, y averigüé para preparar este evento, y todavía las mismas empresas tienen los mismos problemas. ¿Y qué hace Pequivén? Lo digo públicamente aquí. ¿Qué hace la directiva de Pequivén? ¿El presidente de Pequivén qué hace? Ah, le he ordenado al vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores. Bueno, importante, Pequivén, la principal empresa petroquímica de nuestro país, es parte también de los motores, ¿no?, de expansión de nuestra patria. Entre los objetivos de ellos es ofrecer, ¿no?, al mercado nacional e internacional fertilizantes, productos industriales, olefinas, plástico, para que puedan servir el procesamiento, la creación de otros rubros. En el área internacional, dice en su propia página pequivén.com que ellos, en su visión internacional del negocio, en la conformación de las empresas mixtas con importantes socios extranjeros, le ha permitido consolidar una destacada presencia tanto en los mercados de la región como en otras partes del mundo, pero se ha detectado que no están operando como deberían. Por ejemplo, Pequivén cuenta con uno de los complejos más importantes del país, que es el complejo petroquímico Hugo Chávez, que está en las costas del estado Carabobo, eso cerca de la población de Morón. Y en ese complejo se comenzó a trabajar en el año 1956. Producen 150 mil toneladas métricas anuales de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. Y bueno, ampliado, ¿no?, actualmente toda su capacidad de producción, llegando a 2.57 millones, mil millones de distribución, mil toneladas de distribución métricas de estos rubros. Está destinada a la manufactura de urea, sulfato de amonio y fertilizantes granulados, también productos intermedios para la elaboración de estos, como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y el amoníaco. Bueno, y así como eso, la unidad de negocios de fertilizantes, la unidad de comercialización de productos industriales, tienen la unidad de negocios de olefinas y plásticos, y el comandante Hugo Chávez apreciaba mucho la petroquímica. Así que citado entonces el presidente de Pequivén a este encuentro con el gobierno nacional para aclarar qué está pasando en esta principal industria del país. Tenemos un minuto, un usuario en línea. Buenos días, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? Hola, buenos días, te habla Richard Hernández de Caracas. Hola Richard, buen día. Yo estoy llamando por lo siguiente, saliéndonos el tema. Yo estoy llamando por el abuso que se está cometiendo contra los usuarios que usan el transporte público, ya que los choferes de los bloques aumentaron la tarifa sin estar aprobado en Gaceta Nacional. Entonces me parece que es un abuso y no vemos que nadie esté haciendo nada, pues. Como no se le está poniendo las sanciones, el gobierno le está dando chance para que tengan pensiones, para que compren repuestos, y ellos acometen el atropello de aumentar el pasaje sin autorización y pasando por encima de las leyes. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Richard. Bueno, denuncia, ¿no?, en torno al tema también del transporte, que ya lo hemos dicho nosotros acá, están abusando con el precio del transporte no ha sido aumentado. Ahí el transportista está cobrando 100 bolívares y en la zona del 23 de enero, no sé si en otras, están cobrando 80, y eso no ha sido ni aprobado por la alcaldía del municipio Libertador ni tampoco por el Ministerio del Transporte. Así que necesario también esa denuncia. Ministro de Transporte, atienda esa situación, porque usted se ha reunido además con los sectores del transporte. Ellos se sientan en las mesas, pero después que salen de ahí parece que lo que se conversa, se hable, les entra por un oído y les sale por ese mismo, no les llega, ¿no? Se queda ahí dando vueltas en el lóbulo y no termina de entrar. Y hacen lo que le dé la gana. Entonces, atención, porque está, incluso hoy venía en la camioneta y un usuario ayer nos escribía la situación de Vargas. Hoy venía en una camioneta aquí de Chacaito Las Mercedes, donde te cobran 100 bolívares y no te han vuelto. Si tienes los 100, bueno, perdiste ese vuelto. El señor decía que le había costado bastante llegar a Caracas por la misma situación de sectores que están ya convocando al paro nuevamente, el sector transporte. Así que atención, ministro, hay que estar en las calles, hay que activar también esa supervisión en cada una de las rutas. No sé cómo se hace eso, No sé si tenemos el equipo capacitado para eso, pero sería necesario atender cada ruta, no solamente en Caracas, sino en todo el país, para que estas irregularidades no se cometan. También vamos a hablar de un tema importante. El jefe del bloque parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, ayer rechazaba en nombre de los diputados bolivarianos ese nuevo intento, ¿no?, de la Asamblea Nacional, que está en desacato de dar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Ustedes saben que ayer la Asamblea se reunió y empezaron a votar, diciendo que aquí había un vacío en el cargo, que el presidente lo había abandonado. Bueno, una asamblea que estaba en desacato, que nombró una directiva en desacato y que no ha podido concretar ninguna acción real en favor del pueblo. Están ahí para generar el golpe de Estado contra el gobierno nacional. Desde sus declaraciones, Héctor Rodríguez ha sido claro, conciso y preciso en torno a lo que significa esa Asamblea Nacional y cómo el Bloque de la Patria también dedica tiempo a la denuncia, ¿no?, que son necesarias para evidenciarlo aquí adentro, que nosotros ya sabemos qué pasa, pero particularmente hacia afuera del país. Vamos a escucharlo porque Héctor Rodríguez explicaba que la Asamblea Nacional ha interpretado de manera incorrecta la Constitución al estimar que el abandono de cargo se da por la valoración política de la gestión de un gobierno y no por la falta física del presidente. La ridiculez que han planteado hoy de abandono de cargo. Es decir, para los diputados de la Asamblea Nacional, el presidente en funciones no existe. No está pagando pensión, no está construyendo vivienda, no está dirigiendo la Fuerza Armada, no está dirigiendo las relaciones exteriores. Desde una interpretación ridícula y loca, diciendo que el abandono de cargo no tiene que ver con la ausencia física del presidente, sino con lo que ellos valoran como positivo o negativo de la gestión de quien ostenta el cargo público. Eso es una locura. Eso es una tesis que tendríamos que decir que la Asamblea Nacional abandonó su cargo porque no nombró los rectores del CNE como correspondía el 4 de diciembre, o porque no le ha pagado a los trabajadores. O es una tesis que podría decirle al Consejo Legislativo del Estado Miranda que el gobernador del Estado Miranda debe ser destituido por abandono de cargo porque no construye vivienda o porque es el estado más inseguro del país. Bueno, ahí está Héctor Rodríguez, quien además afirmó que no existe por parte de la oposición algún tipo de disculpa a sus votantes por la mala gestión que han desempeñado en este año dentro de la Asamblea Nacional. No aceptan que alguien difiera de su visión, de su posición. Veíamos a un diputado que hasta hace poco fue presidente de la Asamblea Nacional diciendo que, bueno, hay unos opinadores de oposición que tienen derecho a equivocarse. Es decir, solo ellos, él nunca puede equivocarse. No hay ni el más mínimo acto de reflexión. No hay ni el más mínimo acto de pedirle disculpas incluso a sus electores por mentirles en una elección diciendo que iban a acabar con las colas. Por mentirle a sus electores diciendo que iban a sacar presidente Nicolás Maduro en 6 meses. Por mentirle a sus electores planteando cosas que no existen en la Constitución. Sigue esta Asamblea Nacional en una actitud de desacato, y hoy reiteran esa actitud de desacato, en una acción inútil que no va a tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado. Bueno, ahí está esas declaraciones del diputado Héctor Rodríguez, y recuerden ustedes que ayer el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia, ¿no?, sobre la Asamblea Nacional Venezolana y este tema, y decía: la Asamblea Nacional no tiene la facultad para destituir al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Para tal fin, el máximo tribunal del país invocó el contenido de la sentencia número 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre del 2016, en la cual se ordenó a los diputados y diputadas abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política contra el jefe de Estado. La sentencia también recalca que todos los asambleístas deben abstenerse de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales. Destaca además la prohibición a esos diputados y diputadas de convocar y realizar actos que alteren el orden público, instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico. Así que no tienen atribuciones constitucionales para ejercer algún tipo de juicio político contra el presidente Maduro, y mucho menos para declarar que hay un abandono del cargo. Además, están malinterpretando la Constitución, como siempre lo han hecho. Jamás se han leído la Constitución, jamás la han leído y jamás harán lo propio para entenderla, porque no las construyeron ellos, las construimos nosotros. 8:26, hoy está de cumpleaños nuestro compañero Walter Hernández, y bueno, le vamos a cantar cumpleaños ahí con alegría. Muchas felicidades para Harry Devil. Date prisa, por Dios, date prisa, por Dios. O apagas las velas, o el pastel se quemó. Adelante, Harry, apágala. Walter, nada, está, vale, Walter, feliz cumpleaños, qué bonito que la pases aquí con nosotros, con tu familia, seguramente más tarde. Feliz cumpleaños para Walter Hernández, caraquista, nos eliminaron, pero eso no importa. Así que, feliz cumpleaños, póngale más volumen ahí. Muchas, muchas horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Mensaje que nos llegan a esta hora, 8:28 minutos de la mañana. Buen día, damas horriblemente bellas en Montalbán, estado Carabobo. Los alimentos regulados no llegan y cuando llegan los chinos junto a la Guardia Nacional se encargan de revenderlos a los bachaqueros y nadie hace nada. ¿Será la justicia divina? ¿Será que la justicia divina va a hacer algo? Porque la terrenal está desaparecida, dice, eso lo denuncia Richard Oyalve, que nos escribe a esta hora de la mañana. También dicen, buenos días, desde Carora, Jorge Ramírez. La estrategia de la MUD en la asamblea es mantener la mente y la paz del venezolano crispada para mantenerse vigentes. No volverán. Es así, ¿no? Tienen al pueblo en zozobra constantemente. Buenos días, mi nombre es Nelson Vázquez, paciente de la CHET. Necesito con urgencia meropenem de 1 gramo. ¿Dónde lo consigo? Si pueden ayudar con eso. ¿Qué es la CHET? Para poder decir dónde está Nelson. No sabemos. Bueno, necesita meropenem de 1 gramo. Entonces, si nos avisan, le decimos. Dicen, ¿por qué se limitan solo a leer las denuncias de los usuarios? Deben hacerle seguimiento para verificar que la autoridad competente se active contra eso. Pilas, el país está tan pero tan mal que la mala oposición tiene mejor valoración que el presidente, según las encuestas. Escriben por acá. También nos dicen, buenos días, camaradas. Un llamado a Aristóbulo en Campo Rico y San Miguel de Petare. No llega la bolsa desde febrero de 2016. Por favor, ayúdenos. Hay muchas familias y hasta ahí llegó el mensaje. 8:30 minutos de la mañana, ya leemos el resto de sus comentarios. Hora de ir a la pausa. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur, por la construcción de un mundo multipolar y justo. Valores. De la Radio del Sur. La Radio del Sur. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 10 de enero de 2013. Pueblo venezolano toma juramento en nombre de Hugo Chávez. Juro que defenderé esta Constitución. Nuestra democracia popular. El 10 de enero de 2013, el pueblo bolivariano se juramentó a la presidencia de Venezuela tras el triunfo electoral del 7 de octubre del año 2012. En ese momento, el comandante supremo, Hugo Chávez, se recuperaba de una operación en La Habana. El actual presidente, Nicolás Maduro, encabezó el acto en la Plaza Bolívar de Caracas. En los ojos de cada hombre o mujer se lee una sola cosa: yo soy Chávez. Todos somos Chávez, comandante. Aquí tiene un pueblo que lo eligió, que lo defiende y que hoy ha venido con su constitución para que hagamos un juramento colectivo

8:37 minutos de la mañana. Escuchábamos a la Santa Cecilia Fito Páez con el tema Vámonos, sonando acá en la Radio del Sur. Y mientras tanto, y por si acaso, ya estamos de vuelta en este programa hasta las 9:50 minutos de la mañana. Y qué rico suena el motor de esa moto, señor Carlos Gómez, que está ahí al frente. Póngale volumen a ese motor. Escuchando. Recorriendo las noticias con nosotros y nos escribió Jessica Dos Santos, que está de día de descanso pero está escuchando el programa, y dice: hoy me dejaron a pie, por una carita triste, y se ríe. Saludos a los usuarios y a usted, B. Gutiérrez, jefe, haga el favor y mire bien por los espejos. Sí, estoy preocupada porque usted sabe que a mí me cuesta mucho dar los giros, entonces bueno, por lo menos por ahora vamos en recta y no hemos tenido ninguna complicación. Cuando usted escucha algo raro, ahí fue porque me tuve que bajar la moto, girarla y todas esas cosas que yo hago porque no se maneja bien, pues la bicicleta, las motos, esas cosas se me hacen complejas. Vías de comunicación, Carlitos, para los usuarios y usuarias que nos quieran escribir. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, por acá nos están escribiendo: buen día, me parece una inmoralidad lo que está haciendo el CLAT de Kennedy en Macarao. Yo he visto cómo algunos de ellos disponen de las bolsas de alimentos para beneficiar a los suyos con varias de ellas, mientras los demás sí deben resignarse con una bolsa por familia. Por favor, no permitamos que unos pocos empañen el proceso revolucionario. Y está mal, ¿no?, que eso ocurra. Particularmente porque se supone que llega el número de bolsas necesarias, ¿no? Por cada comunidad hay un censo, y si ustedes son 100 familias, deberían llegar 100 bolsas. Y en caso de que sobren bolsas, por X o por Y, porque alguien no compró, porque no la necesitaba, que creo que es muy poca la gente que no la compra, debería de alguna u otra forma también abastecerse a aquellas personas que de verdad lo necesiten. Cuando se hace el censo, y lo digo porque por mi comunidad se hizo ese censo y se evidenciaron bastantes cosas, por ejemplo, hay familias que viven, por ejemplo, 2, 3 familias en una misma casa. Entonces, y hay personas que, por ejemplo, tienen un familiar con discapacidad que lo deben mantener, ayudar y todo eso. En mi casa, cuando ha pasado situaciones similares de que alguien no compra una bolsa porque no quiere o por lo que sea, se evalúan los casos más complejos de esa comunidad y se decide otorgar, bajo votación, se decide otorgar a la familia que así lo requiera. Cuando ha ocurrido que el Consejo Comunal se ha quedado con alguna bolsa, bueno, la gente ha sido bien crítica y ha denunciado eso, ¿no?, ante ellos mismos en las asambleas. Entonces, bueno, pero lo ideal sería que si quedan bolsas por cualquier situación particular, la propia comunidad en asamblea decida a quién se le da ese beneficio, ¿verdad?, porque así lo requiere. Entonces, bueno, eso que nos denuncian aquí, el CLAT de Kennedy en Macarao, de que algunos sectores se están beneficiando más que otros y están quedándose con más bolsas, pues, para sus familias. Ojo con eso, que ese no es socialismo. Socialismo es poder entender que hay otros que seguramente la necesitarán más que ellos que están haciendo la distribución, ¿no? O si la necesita alguno de ellos, bueno, bajo consenso de la comunidad. Me parece que también hay gente que es muy egoísta, y eso es parte del sistema también impuesto, ¿no? Hay gente que dice: yo la necesito más que otro, y bueno, después entonces empiezan las peleas por esas cosas. Así que atención. Camarada, desde diciembre la ruta del sector Artigas hacia Katia Pérez Bonalde están cobrando 100 bolívares, y si no los paga te dicen bájese y reclame Miraflores. Desde Caracas escribe la familia Ruiz, que nos dice gracias. Bueno, eso es una denuncia. En el 23 son 80 bolívares y algunas camionetas están cobrando hacia la zona del centro de Caracas hacia las zonas del este de la Gran Caracas, 100 bolívares, sin derecho a réplica además, ¿no? Entonces, atención, lo estábamos comentando. Dicen también: en realidad en Vargas hay paro de transporte. Quienes están haciendo traslados a otros lados son los carros de la Guardia Nacional y algunos autobuses rojitos. Ponen acá, es justo que esto pase. ¿Dónde están los transportes rojos? Bueno, pero hay algunos transportes rojos, por lo que nos dice aquí. Quiere decir que aquí en Vargas no hay autoridad ni leyes. Siempre es así, las personas pasan trabajo. se han activado, según lo que nos dice en el primer mensaje, algunas rutas de esos transportes Yutón. Y decimos Yutón porque por general los Yutón son rojos, ¿no? Y la Guardia Nacional, pero no debería pasar que o permitirse que los sectores de la del transporte aquí en Venezuela hagan lo que quieren. Ojo con eso. Además, aquí tenemos una gasolina a precio justo, no está pasando lo que sí está ocurriendo, por ejemplo, en México. Así que pendientes, por favor. Vamos hasta a viajar en nuestra primera entrevista del día. Ahora nos quedamos en el sur. Le damos los buenos días, agradecemos su disposición y tiempo a la periodista paraguaya Desiree Esquivel. Desiree, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur aquí en Venezuela. Un gusto tenerte nuevamente. ¿Nos escuchas? Muy buen día, un saludo cordial a toda la audiencia de la Radio del Sur. Y aquí bastante caldeado el sector político, por decirlo de alguna forma, ya que la oposición anunció que estará recolectando firmas, ¿verdad?, para poder pedir la realización del juicio político a Horacio Cartes, violando el artículo 273 de la Constitución Nacional. Cuéntanos, Desiree, por qué tengo entendido que es el Partido Liberal el que está haciendo esta solicitud de llevar a juicio político a Horacio Cartes. Cuéntanos en qué contexto se da todo este proceso y de qué se le está acusando al actual presidente del Paraguay. Bueno, realmente el partido opositor que está impulsando esta una especie de campaña, ¿verdad?, de recolección de firmas, es el Partido Demócrata Progresista. Lo que ayer se había anunciado es que justamente el PLRA, el Partido Liberal Radical Auténtico, estaría apoyando esta medida para que pueda circular por su sector político la planilla, ¿verdad?, de SOS Paraguay, para poder firmar este pedido, ¿verdad?, de juicio político a Horacio Cartes, como bien les comenté, en violación al artículo 273 de nuestra Constitución Nacional, que habla justamente del incumplimiento a su función, y esto aplicando, por supuesto, a aquellos funcionarios que están haciendo lo mismo, paralelo, ¿verdad?, una recolección de firmas, pero para pedir que se presente el proyecto de enmienda para poder introducir la figura de reelección a nuestra Constitución Nacional. Sí, Desiree, estaba leyendo en medio de todo eso que tú nos estás comentando, precisamente ese proceso que se había iniciado a finales del año pasado del partido de gobierno, del Partido Colorado y de todos los sectores que acompañan a Horacio Cartes para ese proceso de posibilidad de una reelección. Yo quisiera que nos comentaras cómo ha sido también desempeñada esa campaña que algunos llaman de engañosa al pueblo paraguayo, porque según la Constitución él no tendría la posibilidad de ser candidato a la reelección, y además, ¿cuál es la propuesta que el Partido Colorado ha estado presentándole a ese pueblo? Bueno, sucede que a finales, o sea, los últimos días del mes de diciembre, empezaron a circular, y los propios funcionarios de las instituciones públicas, o sea, las estatales, empezaron a circular esta planilla para poder firmar y pedir el tema de la reelección. Esto, por supuesto, es promovida específicamente por los colorados oficialistas. Atendiendo a lo que me preguntabas, la oposición, justamente en respuesta a esto, está realizando esta otra campaña, ¿verdad? Porque se está utilizando tanto las instituciones públicas e inclusive se le está engañando a muchos sectores vulnerables, que serían los más pobres acá de Paraguay, ¿verdad?, para poder pedir la reelección. Están también hablando entre ellos de una, de supuestas coimas, de repente algunos que otros beneficios partidarios para que pueda este sector, los más vulnerables, apoyar este tema de la reelección. En medio de todo eso sabemos que también ha habido una decisión del Tribunal Supremo de Justicia allá en Paraguay en torno a la figura de Fernando Lugo, y ahí también quienes están denunciando que el expresidente habría hecho también campaña engañosa frente a la posibilidad de ser candidato, porque según la Constitución y el dictamen del tribunal, él estaría inhabilitado para presentarse a las presidenciales de 2018. ¿Cómo también está el panorama, por ejemplo, para el Frente de Guazú, deciré? Sí, de hecho que los propios jóvenes de este partido político de Frente Guazú están insistiendo, ¿verdad?, a que Fernando Lugo pueda pedir, ¿verdad?, y pueda reforzar el pedido para la reelección, introducir la figura de la reelección a la Constitución Nacional para que él lo pueda bien utilizar. Pero como bien dijiste, el Tribunal de Justicia ya le dio el primer palo, ¿verdad? Él sostuvo esto, pero la Corte Suprema aún no le dio el ok para que él pueda justamente trabajar en su campaña, para que pueda justamente candidatarse a las elecciones del 2018. En campaña engañosa lo dicen justamente por las giras que está haciendo Fernando Lugo en la zona, en varias zonas del interior del país. Bien sabemos que es senador actual por el partido Frente Guazú y representa uno de los departamentos. Entonces, la campaña engañosa, el oficialismo principalmente, alega de que, bueno, él aprovecha estos viajes para que pueda justamente trabajar para que la gente pueda apoyar su candidatura, si es que le habilita la Corte Suprema de Justicia a la reelección, violando, por supuesto, el artículo 290. Tanto Fernando Lugo como Horacio Cartes están violando este artículo, ¿verdad? Y por eso a toda costa el oficialismo está queriendo meter el proyecto al Parlamento para que se pueda tratar este proyecto de enmienda para poder introducir la reelección. Y eso en cuanto a la posibilidad de una enmienda, como tú nos estás mencionando, ¿qué pasaría en el caso de esas firmas? ¿A dónde irían esas firmas que están recolectando los sectores opositores contra Horacio Cartes, con lo que tú mencionabas también de la ilegalidad de todos los procesos que se están desarrollando? Bueno, de hecho que la recolección que están haciendo principalmente los sectores del Partido Demócrata Progresista y el Partido Liberal, esto obviamente estarían presentando al Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Que es el ente directo, ¿verdad?, que está con los partidos políticos de aquí. Y entonces, una vez analizado, de hecho que en muchos detalles de ese lado no les puedo brindar, porque recién ayer se estuvo anunciando esta campaña de recolección de firmas, pero primeramente la primera instancia es presentarlo al Tribunal de Justicia Electoral. Ya para cerrar, ¿ha habido hechos o en la historia política paraguaya ha habido hechos similares de partidos que emprendan la posibilidad de ejecutar un juicio político contra el presidente, o es la primera vez que eso se vive en el Paraguay? Bueno, de hecho, recordemos que en el 99 también acá el conocido, la gesta conocida como Marzo Paraguayo, se había pedido también por el juicio político al entonces presidente de la República, Raúl Cubas, que justamente una vez ocurrió esta gesta, ¿verdad? Murieron como 7 jóvenes. Entonces, automáticamente renunció este presidente en ese momento. Esa fue la primera vez, tengo entendido, de que se había pedido por un juicio político, ¿verdad? Obviamente a través de manifestaciones que duraron como 6 días en ese entonces, allá en marzo, del 23 de marzo al 26 de marzo de 1999. Y esta sería la segunda vez, ¿verdad?, que se está pidiendo el tema del juicio político a un presidente de la República. Sin embargo, el pedido de reelección ya viene inclusive del 2003, del entonces presidente de la República Colorado, Nicanor Duarte Frutos. Bien, de verdad agradecemos, deciré, la posibilidad de conversar contigo sobre este tema. Estaremos entonces pendientes esta semana a ver qué pasa de aquí en más, como bien mencionas, con el tema de la recolección de firmas y también la situación política interna, que está bien convulsionada en el Paraguay. Claro. Un abrazo. Sí, otro, hasta luego. Ahí estaba la periodista Desiree Esquivel, en complejo el panorama paraguayo. Bueno, todo el mundo atento porque ya, como bien nos decía esta compañera, hay dos partidos, el Partido Demócrata Progresista y uno de los más grandes, que es el Partido Liberal en el Paraguay, el segundo más grande es el Partido Liberal del Paraguay. Ellos están acompañando entonces la posibilidad de solicitar a la Cámara de Diputados un juicio político contra el presidente paraguayo Horacio Cartes. Nos decía Desiree que también, en medio de todo, ¿no?, lo que significa Horacio Cartes, la situación es de ilegalidad, de irregularidad, este tipo de solicitudes, pero también es ilegal e irregular la propuesta que está haciendo el Partido Colorado de solicitar una enmienda constitucional para la reelección y la reelección de Horacio Cartes, la posibilidad de que él renuncie al cargo unos meses antes de que venga el proceso de campaña y se pueda presentar como candidato. Lo mismo está ocurriendo con Fernando Lugo. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral del Paraguay ha dicho y le ha negado a Fernando Lugo. Habría que ver, ¿no?, hasta qué punto eso va a transformarse de aquí en más. Le ha negado la posibilidad de ser candidato al actual senador Fernando Lugo a las elecciones del año 2018. Así que no hay por ahora, no hay una visión clara de lo que va a pasar en el Paraguay para esas elecciones del próximo año. Todo el panorama complejo y en medio de todo eso la falta de atención también constante, en este caso del gobierno de Horacio Cartes, contra o hacia el pueblo. Son las 8:53, un minuto tenemos para el próximo usuario que nos llama porque ya viene el avance informativo. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Con Fabio. Hola Fabio, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, chévere, ¿tú me llamas cuando Jessica no está? No, bueno, es que no tenía mensaje para mandar el programa, bueno. Disculpa si te interrumpo. No vale. El programa. Adelante, a nosotros nos gusta que los usuarios nos llamen. Cuéntame, no, Fabio. Es que para decir que el 9 de diciembre nos mandan las bolsas de comida. Ajá. A donde yo vivo, pues, en el sector San Francisco en La Esperanza. ¿De? ¿El sector San Francisco de? La Esperanza. La Esperanza. Eso queda en la parroquia que te la mandó, entonces. Lo del plan recogió el dinero, entonces primero dijeron que era el 24 que venía las cajas, después dijeron que era el 31, uh-huh. Y después dijeron que era este sábado que pasó. Y ahora dicen que, bueno, lo traigo que hay una información de que no hay comida. Entonces, bueno, esa denuncia necesaria allí a Freddy Bernal también, ¿no?, que es el jefe también de los CLAT, a que se active la investigación cuando eso ocurre con los consejos comunales. Fabio, ¿algo más que quieras comentar al respecto o sobre algún otro tema? No, eso es todo. Perfecto, Fabio. Bueno, Fabio es así, claro y conciso. Te queremos, Fabio. Gracias por llamarnos. Ojalá esta situación que está pasando ahí en la localidad de La Esperanza, en el estado Vargas, sea atendida y entonces no... Primero que le lleguen sus bolsas o sus cajas de los CLAT, dependiendo de... Recuerden que las bolsas tienen un precio, el presidente los mostraba cerca de un poco más de 6.000 bolívares y las cajas que traen otros productos cuesta 10.000 bolívares, ¿no? 10.000 y algo. Entonces, bueno, ojalá esa situación, porque ya vimos nosotros el centro de distribución que existe allí en Fuerte Tiuna, particularmente para las parroquias de Caracas, pero estoy segura que esos mismos centros se encuentran en otras partes del país y seguramente desde ahí también se distribuye hacia las zonas cercanas a la ciudad. Entonces, bueno, ya vimos esas empaquetadoras, sabemos que están haciendo lo propio, que se está haciendo desde el gobierno un esfuerzo, el presidente Maduro ha dado un financiamiento, 41 ciudades van a ser beneficiadas con ese primer financiamiento para los CLAD y se irán sumando el resto de las ciudades, de los pueblos de nuestro país, pero hay que atender las denuncias de los usuarios, particularmente cuando el Consejo Comunal o los sectores aliados o ligados a la distribución no están obrando como deberían. 8:56. A la pausa, vamos a la pausa directa, mejor. Y volvemos con música, que ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escucharemos desde Colombia a Profetas con el tema La Felicidad. Agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soberanía, soberanía, autodeterminación de los pueblos, respeto a la diversidad, respeto a la diversidad, valores de la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. debemos darle forma, construir la base material del socialismo. El socialismo tiene que encarnar, tiene que volverse carne, hueso, terreno, territorio, empresas productivas de propiedad social, un nuevo tipo de comercio socialista. Tenemos que echar el diablo del capitalismo de todos esos espacios, ¿eh? Y la comuna, el Consejo Comunal debe ser como un núcleo, y otro núcleo, y otro núcleo, de una célula que se va a ir formando, que debe ir formándose, que es la comuna, el territorio donde se va a construir el socialismo. Chávez, acción y palabra. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik. El punto. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Muy buenos días, usuarios de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Continúan las intensas protestas contra el incremento del 20% en el precio de la gasolina y otros productos, medida conocida como gasolinazo. Mientras, el presidente Enrique Peña Nieto prevé anunciar nuevas medidas económicas. El periodista Eduardo Martínez con el reporte. Ya se cumple el día de hoy un día más de protestas en contra de este gasolinazo, del aumento en el precio de las gasolinas impuesto por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Para el día de hoy hay importantes actividades. La principal, la que se ha convocado por distintas organizaciones de la sociedad civil, tendrá lugar esta tarde a las 4 de la tarde, hora local, desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Se espera que participen sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales, campesinas y, sobre todo, los ciudadanos independientes, que ahora mismo han dado ya muchas muestras de inconformidad e indignación por esta medida, la cual consideran golpea en mucho los bolsillos de los mexicanos. Para el día de hoy, además, también en la Suprema Corte de Justicia, organizaciones civiles estarán presentando demandas y estarán recolectando firmas para que se eche atrás esta medida impuesta por el gobierno. Además, también se estará realizando otras acciones de protesta en distintos estados de la República Mexicana, como los hemos visto la semana anterior y este fin de semana, que tuvo una importante movilización. 25 estados del país se movilizaron el fin de semana, y donde se ha dejado claro al gobierno que no se va a permitir que continúe esta alza en los precios de los combustibles, del gas LP y también de la electricidad. Además, también en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto para el día de hoy se tiene contemplado que presente una serie de medidas, dice él, para apoyar la economía familiar en este contexto de imposición de incrementos al precio de la gasolina. Parte de la información que tenemos a esta hora, cerramos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Agarraron la clave. Oye, pero ustedes tienen la clave. Claro, en Venezuela los claps son la clave. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo anuncio, he aprobado un plan para instalar un sistema de tiendas de los CLAP. Con la fortaleza que tenemos de todo el sistema de tiendas de Mercal, Pedeval, Bicentenario, vamos a mostrar un sistema de tiendas que va a demostrar que sí puede funcionar una economía de manera sana, armónica, productiva. Y la economía tiene que estar al servicio ¿de quién? Del pueblo, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de la sociedad, de la felicidad de la sociedad. Vamos a demostrarlo. Tenemos un poder cuarto bat, y todo el que se quiera sumar al sistema de tiendas de los CLAP, bienvenido. Venezuela, los CLAP son la clave. La Radio del Sur, el Sur, los llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Meditación y acción positiva. La felicidad es un estado de la mente, una actitud, fluir con el ambiente. Y aunque la situación a veces se pone dura, está dentro de ti la cura contra la amargura. Vamos pa' party, pa' la disco y pa' la playa. Celebración y para Babylon Fire. Rude Boys, Black Girl Dem. Propongo el flow para que la gente baile y se arrebate, jaque mate. Paso no hay liga en el combate. Se fue del parque, se fue del parque. Hay nuevo champion en el bate. Se fue del parque, se fue del parque. Un nuevo champion en el bate. Rude Boys se unen a la causa. Black Girls se unen a la causa. De Colombia, el tema se llama La Felicidad, sonando acá a las 9:05 de la mañana. Seguimos recorriendo el panorama nacional e internacional. Usted nos está escribiendo y ya vamos a leer sus mensajitos. Igual se lo reitero yo por acá, porque nuestro compañero José Gregorio ahorita está cansado, poquito cansado de tanto dar los números. 0414-182-8973, 0414-182-8973, nuestro Twitter, arroba surmientras, el correo surmientrastanto, arroba gmail.com, nuestra página web, también la pueden revisar en www.laredelsur.com.ve. Ahí pueden ver las noticias del día y también descargar algunos micros que se suben a este portal, a nuestro portal también, iVoox de producción, de página web, para que usted lo comparta. Si tiene una radio, si lo quiere tener para hacer trabajos escolares, quizás les sirvan. Tenemos las efemérides, los programas especiales, siempre y cuando usted le dé ahí la identificación a la Radio del Sur, todo está bien. Es para libre descarga cada uno de esos trabajos. Y también hay audios, ¿no?, con declaraciones. Así que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve y sean parte también de las noticias que muy amablemente nuestros compañeros allí colocan, suben a disposición de todos ustedes. También está allí, desde ayer, está colocado toda la lista de los pensionados que van saliendo, ese primer lote de pensionados y pensionadas en Amor Mayor. Hoy nos escribía en su cuenta en Twitter el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, que está circulando ese primer lote de pensionados y pensionadas que incluyen las cédulas desde 1695. Imagínense ustedes, ¿no? Desde la cédula 1695 hasta la cédula 3.855.524. Así lo tuiteó, así lo leemos. Así va a seguir circulando esa lista hasta el viernes, hasta que estén los 80.000 completos, ¿no? Pensionados y pensionadas. Estamos contentos, nos decía María Gabriela, que salió la pensión para uno de sus familiares. Así que bueno, celebramos, ¿no? El señor Rafael salió su pensión y él está contento celebrando con Eloína, pues, este beneficio que también otorga el gobierno nacional, la revolución, reconociendo a esos hombres y mujeres que dieron todo, han trabajado y yo sé que siguen trabajando. Pero bueno, en el tiempo de la Cuarta República no les habrían reconocido ese beneficio, y en tiempos de revolución, muy a pesar de cualquier dificultad que nosotros estemos viviendo, es posible, ¿no? Y ahora con ese aumento, ¿verdad?, en el salario mínimo, que va a permitir que los pensionados y pensionadas también perciban ese monto, ¿no? Más de 40.000 bolívares para el salario mínimo venezolano, que no solamente es para el sector que está activo, sino también para los pensionados y pensionadas. Así que lo celebramos, saludamos y esperamos que el señor Rafael, que ha sido beneficiado y que esperó también, ¿no?, su tiempo, él disfrute ese beneficio, como sabemos que lo hará, que le sirva para mucho y que así como él, otros tantos lo puedan percibir y recibir. Eso solamente ocurre en revolución. Más de 3 millones de pensiones han sido otorgadas en nuestro país. Vamos con la columna del día de hoy. Retomamos allí el contacto hacia Europa con ese fantasma que está recorriendo este continente. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Buenos días a todos los oyentes de la columna Un fantasma recorre Europa. Y feliz año 2017. En este año se cumple el centenario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Rusa de 1917. Fue en aquella ocasión la primera en que los trabajadores en ningún país del mundo tomaban el poder y lo mantenían en sus manos firmemente. Había habido una intentona previa, la de la Comuna de París de 1871, pero que se prolongó apenas por unas semanas. Así pues, la Revolución Rusa transformó la historia de la humanidad, demostrando que los trabajadores eran capaces de tomar el poder y manejar sus propios asuntos sin necesidad de burócratas ni capitalistas. Y a 100 años de aquel acontecimiento, la burguesía a nivel internacional recibe este año con preocupación y con temor. Ellos hablan del fin del liberalismo y hacen un balance negativo y pesimista del año 2016, un año que les trajo muchas sorpresas no anunciadas y que ellos no habían previsto. Por ejemplo, la victoria del no en el, la victoria de la, del Brexit en el referéndum de la Unión Europea en Gran Bretaña, la victoria electoral de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y también se podría añadir la derrota del acuerdo de paz en el plebiscito en Colombia. Todos ellos son acontecimientos que la clase dominante no preveía y que no quería, que se había opuesto a ellos de forma firme, aunque no quiere decir eso que esos acontecimientos sean positivos o progresistas para la clase obrera, pero sí eran, se salen de lo que la clase dominante tenía previsto y de lo que quería conseguir. Esta inestabilidad refleja un descontento muy profundo contra el sistema capitalista y una deslegitimación muy fuerte de sus organismos representativos de la democracia burguesa. En el fondo hay que buscar la causa de esta deslegitimización justamente en la crisis económica tan fuerte que vive el capitalismo, que inició en el año 2008 y de la que todavía no hemos salido ni hay perspectivas de salir de una forma firme. Marx decía que el ser social determina la conciencia, y así pues vemos cómo el cambio en las condiciones materiales, el cambio de ciclo del capitalismo, provoca oleadas muy importantes de rechazo. Ahora bien, ese rechazo puede ser canalizado hacia la derecha, como en estos ejemplos que hemos dado, o puede ser también canalizado hacia la izquierda, al mismo tiempo que vemos el aumento del populismo de derechas y de formaciones de extrema derecha. Vemos también en el otro lado del espectro político el surgimiento y el auge de figuras y movimientos que representan una oposición frontal al sistema, que representan el ansia de sectores importantes de la población, de nuestra clase obrera y de la juventud, por cambiar su situación de raíz. En los últimos años hemos visto, por ejemplo, el auge de Syriza en Grecia, el crecimiento tan importante de Podemos en España, las victorias electorales internas en el Partido Laborista de Jeremy Corbyn y también el enorme impacto que tuvo entre millones de personas la candidatura de Sanders en Estados Unidos. Son, con todas sus limitaciones, que son las limitaciones propias del reformismo, indicativos, fenómenos que indican un deseo de sectores importantes de la población de un cambio radical. Los de abajo ya no pueden vivir como antes y los de arriba no saben qué solución ofrecer. Esas son condiciones potencialmente revolucionarias que van a marcar de forma decisiva este año 2017, que se abre ya con movilizaciones muy importantes contra el aumento del precio de la gasolina en México, que se están extendiendo por todo el país. Así pues, no nos queda más que esperar los acontecimientos, analizar las lecciones de la historia y particularmente las lecciones de la Revolución Rusa de hace 100 años y desear a todos nuestros oyentes un rojo año 2017 lleno de lucha fructífera. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, pistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Oye, motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:15 minutos. Agradecemos a Jorge Martins por esa columna extraordinaria que ha regresado a Mientras Tanto y Por Si Acaso, dedicado esta vez al centenario de la Revolución Rusa. Y a esta hora nos vamos a viajar en nuestra próxima entrevista. Ahora nos quedamos en el sur. Bueno, al sur de los Estados Unidos nos vamos a quedar, porque allí también se siguen desarrollando todas las protestas en contra del plan, el gasolinazo que tiene el señor Enrique Peña Nieto. Y ahora él ha presentado y ha firmado además un plan que, según él ha comentado a través incluso de sus redes sociales, para fortalecer y proteger la economía familiar. Yo le estuve echando una ojeada acá en internet porque él colocó el link de ese acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, que tiene varios puntos, entre ellos proteger la economía familiar, establecer un transporte público y facilitar la movilidad urbana y, por ejemplo, un paquete de prestaciones sociales. Vamos a tratar de entender si de verdad este tipo de propuestas, luego de ese gasolinazo, tendrán la posibilidad de paliar lo que ha hecho el señor Enrique Peña Nieto, presidente de México, atentando además contra el bolsillo, ¿no?, del ciudadano de a pie, y también fortaleciendo esa situación de inestabilidad y de privatización que tiene México y sus industrias. Vamos a darle los buenos días a Fabio Barbosa, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México. ¿Cómo está, Fabio? Buenos días y bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Muy buenos días, Vanessa. Un gusto. Con mucho gusto conversando con usted. Un honor. Un honor para nosotros, Fabio, consultarte además y poder tenerte a esta hora de la mañana, porque sabemos que México ha arrancado este año con mucha protesta en la calle, con una situación bastante delicada. Y quisiera en principio comentarte o consultarte cómo ha sido recibida esa propuesta del acuerdo con empresarios y sectores productivos del país hecha por el presidente Enrique Peña Nieto. Ha sido rechazada, Vanessa. Las organizaciones sindicales más representativas y sectores de la propia clase política, gobernadores, movimiento independiente lo han rechazado, pero especialmente la gente que está en las calles lo que desea es que se ajuste el gasto suntuario del gobierno, y algunos han empezado a plantear que se revierta la reforma energética, que es la causa de estas dificultades que está viviendo la economía y la sociedad mexicana, Vanessa. En ese contexto, Fabio, me imagino que habrás tenido la posibilidad de leer o revisar cuál ha sido el plan presentado y firmado, suscrito con algunos sectores del país. Cuéntanos, ¿qué es lo que le propone Enrique Peña Nieto al pueblo y si es si tiene la capacidad esa propuesta de resarcir lo que ha ocurrido o está ocurriendo con el tema de la gasolina? Son fantasías, Vanessa. Por ejemplo, señala que va a través de un decreto hacer que los capitales que se han fugado y han provocado un proceso devaluatorio muy grave regresen al país. Esas son medidas que no pueden tomarse por una acción legislativa, por un simple buenos deseos, de tal manera que no se ve como una lista de buenos deseos. Algunos la califican incluso como bolas de humo, promesas sin contenido real. ¿Cómo está el...? Sí, Vanessa, disculpa. No se preocupe, Fabio. Quisiera consultarle cómo ha estado también el pueblo mexicano, porque sabemos que el gasolinazo es como la gota que ha rebasado el vaso en México, pero ha vivido el pueblo de México situaciones particulares en materia económica y también en materia de derechos humanos. Nosotros venimos de conocer recientemente, hace poco tiempo, la situación de desaparición de 43 normalistas, pero antes de ellos también todo el proceso de desapariciones que ha vivido este país, con una situación además de el narcotráfico imponiendo normas, imponiendo leyes, imponiendo métodos también para la ejecución de políticas a lo interno de México. ¿Cuál es la situación real desde el proceso de investigación que ustedes llevan en la Universidad Autónoma de México? ¿Cuál es la realidad de ese pueblo mexicano en concreto, con estadísticas? ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la salud, Fabio? ¿Qué hay de fondo en esa sociedad? Realmente es muy seria la población. Los académicos escribimos nuestros reportes avergonzados por la lamentable situación. Yo resumiría, como me dices, que el pueblo de México es un pueblo enfermo, con su salud deteriorada. La situación es tan grave que un porcentaje muy elevado de la población padece obesidad, porque hay amenazas muy serias. El alimento fundamental de este pueblo es el maíz. Las grandes transnacionales están implementando un programa de maíz transgénico. La alimentación básica, este producto está amenazado y ello tiene consecuencias muy graves. Un porcentaje altísimo de nuestros jóvenes viven sin esperanza, con el desempleo. Nuestras universidades, Vanessa, consideramos prácticamente fábricas de desocupados. En estas condiciones, los egresados no tienen oportunidades de empleo. Y el narco, yo lo veo con toda franqueza, hasta una oportunidad de recuperar su dignidad perdida. Hay expresiones muy graves de descomposición social. En algunas regiones del país, el Estado, el gobierno, ha perdido el control. En otras, a partir del problema este de la escasez de combustibles, debido a que se ha disminuido, se ha empequeñecido el aparato de refinación. Llegamos a producir de una cantidad insuficiente, pero llegamos en el pico de producción de gasolinas a tener unos 500,000 barriles de gasolinas diarias. En el periodo neoliberal, esta refinación ha descendido en 50% y las importaciones se han disparado a 10 veces más. Algunas refinerías se han cerrado. Una que existió en la ciudad capital, la refinería se llamaba Azcapotzalco, otra en el norte del estado de Veracruz, que es un estado productor, en Poza Rica, una más cerca de la frontera en Reynosa, quedaron cerradas. Todo esto tiene como objetivo permitir que las refinerías de los Estados Unidos se encarguen de abastecer a este país y al mismo tiempo mantener la producción de shale oil y de esta manera sabotear el acuerdo de la OPEP de recuperación de precios que ha costado tanto trabajo realizar. Yo creo que sería correcto decir que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno de traición nacional. Y no es la primera vez que en las calles se escucha el grito de fuera Peña. Surgió prácticamente desde el inicio de su gestión, porque este hombre no tiene legitimidad. El sistema electoral está desvirtuado. Este país ha perdido el derecho a elegir a sus propios gobernantes, Vanessa. Es complejo ese panorama, Fabio, porque además nosotros sabemos que hay una voluntad desde algunos sectores de izquierda, incluyendo también a las comunidades indígenas zapatistas, que por ahí han elevado una propuesta, una candidata indígena para las próximas elecciones, y sin embargo el sistema, como tú bien dices, el sistema electoral en México pone en duda también los procesos, ¿no?, que se han desarrollado. Ya hemos visto también lo que pasó con el partido Morena y cómo también se ha denunciado constantes fraudes en los procesos electorales mexicanos, no solamente en estos tiempos, sino también en tiempos remotos. Yo quisiera que una última consideración al respecto de lo que serán esos procesos, ese proceso electoral, particularmente desde la izquierda y desde el zapatismo, ¿no?, que también está haciendo su propuesta. Muy, muy interesante. En esta Navidad, el 25 de diciembre pasado y en los primeros días de enero, ellos celebraron una gran reunión de un organismo llamado el Congreso Nacional Indígena. Y fue una reunión verdaderamente extraordinaria, porque al contrario de lo que aquí tenemos como una impostura de izquierda que constantemente llega al acuerdo con el partido dominante, con el Partido Revolucionario Institucional, ellos estuvieron discutiendo problemas científicos, problemas como el del maíz transgénico, problemas como el del cambio climático, problemas que normalmente no se abordan en los en las reuniones de los partidos políticos. Tienen una enorme capacidad de convocatoria y tuvimos la presencia en el estado de Chiapas de decenas de científicos muy prestigiados a nivel internacional. Ellos actúan con una gran una gran responsabilidad, consultando con sus comunidades cada uno de los acuerdos que van a votar, de tal manera que la resolución de iniciar una campaña electoral presentando una candidata mujer e indígena se decidirá el próximo mes de mayo. Estas son las novedades, Vanessa. Bien, agradecemos mucho, Fabio, la posibilidad de conversar contigo, de que nos actualices cuál es el panorama político, social, económico y también de lucha que tiene el pueblo mexicano, para que el pueblo venezolano y latinoamericano que te ha escuchado esté atento, ¿no?, y esté pendiente de esa situación, pueda acompañarla y también mantenerse informado. Un abrazo grande desde Venezuela. Gracias Vanessa por esta oportunidad. Hasta luego. Ahí estaba el investigador Fabio Barbosa del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México. Bueno, ese es el panorama, ¿no? Un México que lamentablemente cayó en las garras del neoliberalismo de hace muchos años, que tuvo sus esperanzas sembradas en un momento en Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, que fue uno de los presidentes más importantes de México, entendiendo todo lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Que uno lee la Revolución Mexicana y se queda corto en explicar los logros alcanzados por Zapata, por todos esos hombres y mujeres que la lideraron, para poder llevar a México a unos niveles también de encuentro desde el pueblo, poder gobernar desde las bases, y luego de haber conquistado esa revolución, luego de haber tenido un gobierno como el de Lázaro, que vino a colocar a las empresas del país desde la nacionalización, desde el proceso de construcción de esas empresas nacionales, desde el tema del agro para el pueblo, esas tierras para los que la trabajan. Luego vino todo el proceso de engaño y de saqueo de México, ¿no? Y eso se potenció en el año 94 con la entrada en vigencia de ese tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que perturbado la estabilidad del país. Así la presenten como un país de avanzada, así usted vea bonitas las calles y todo esto, México terminó siendo llevado a unos niveles de lamentables en materia de salud, de educación, de trabajo, niveles de desempleo altos, y además con una situación particular de dependencia de los Estados Unidos. Está ahí tan cerquita de Estados Unidos y la dependencia es mayor, pero además con la actitud, ¿no?, de algunos gobiernos. Ahora con mucha más claridad lo vemos, de los gobiernos de Estados Unidos, que han sido bastante hipócritas, ¿no?, con el pueblo mexicano, porque los usan como esclavos, algunos le permiten entrar, a otros no, les venden aquello del sueño americano, los ponen como unos esclavos a trabajar y después los desechan o los dejan metidos en cárcel, y potencian, obviamente el gobierno de Estados Unidos potencia ese narcotráfico, porque el país que mayor consumo tiene de estupefacientes de manera ilegal no es que están medicadas como algunos tratamientos que se hacen con algunas plantas, no, esto estamos hablando de tráfico de drogas, es Estados Unidos, y el consumo de drogas es Estados Unidos. Entonces, bueno, México caldeada, un panorama difícil en las redes sociales constantemente, y eso siempre hay que tomarlo con pinzas porque hay unos que intentan desestabilizar y desestimar la protesta. Hay mucha gente en las calles, en estados del país, y están gritando fuera Peña Nieto por la medida. Él salió con este pretexto de un plan para proteger la economía familiar y lo pinta muy bonito, pero como bien nos decía nuestro entrevistado Fabio Barbosa, cortina de humo para el pueblo mexicano, para seguirlos engañando. A la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información, la radio del sur suenan los latidos de la patria grande. La radio del sur. Enero renovador, cápsulas de nuestra historia. Muere Ezequiel Zamora. Ese fatídico día, Zamora se encontraba en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, en medio del asedio que su ejército federal tenía a las ya dispersadas tropas de la oligarquía conservadora que huían, cuando recibió un balazo desde el campanario de una iglesia. Fue la guerra federal y el poder que logró transmitir Zamora al pueblo, la fe, la confianza en el pueblo y en sus poderes, lo que, sin lugar a dudas, así lo dicen los historiadores. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese carácter igualitario que tienen los venezolanos, ese carácter rebelde, esa conciencia democrática, está en nuestros genes y viene bien definida a partir del despertar de nuestro pueblo en todo el periodo zamorano de 1846 hasta su caída, producto de una bala que lo asesinó, producto de la traición de quienes lo mandaron a asesinar para apoderarse de su victoria y de la causa popular. La guerra civil venezolana, entre liberales y conservadores, conocida también como Guerra Federal o Guerra de los Cinco Años, fue uno de los episodios más sangrientos y más heroicos de la historia de Venezuela. Zamora convirtió esta guerra en un verdadero movimiento popular de liberación que luchaba por la entrega de la tierra a los campesinos y la supresión de la oligarquía. Bajo la consigna de tierras y hombres libres, Zamora dirigió un poderoso ejército popular que, en sus propias palabras, causaba horror a la oligarquía. Muchas fueron las victorias de los federales, quienes avanzaron contundentes por todos los campos de batalla a nivel nacional. La batalla de Santa Inés significó para los conservadores un golpe demoledor que abrió el camino a los federales para Caracas y la victoria final. Después de Santa Inés, Zamora se dirigió sin oposición alguna al centro del país a través de Barinas y Portuguesa. Sin embargo, antes de dirigirse a Caracas, Zamora decide que sus tropas deben dirigirse a San Carlos a exterminar a algunos remanentes de los ejércitos de la oligarquía que se habían convertido en bandas desarticuladas de asaltantes. Mientras organizaba la dirección de un ataque contra los godos, desde el campanario de una iglesia, un francotirador godo infiltrado en las filas federales disparó e hirió de manera mortal al general Zamora. Muere Ezequiel Zamora. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Develando, un programa que presenta temas musicales, cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Venezuela. Corazón indestructible. Hemos decidido que el plan de la campaña Carabobo, que arranca en el año 2017, tenga como cúspide de despliegue y de logros el año 2021. Así que en los próximos días vamos a lanzar ya completo el plan campaña Carabobo Victoria 2021, que tiene la primera fase de los años 2017, 2018 y luego sigue rumbo al bicentenario de la batalla maravillosa, de la batalla definitiva que condujo nuestro libertador Simón Bolívar. Venezuela, corazón indestructible. Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3. Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mil estrellas y más. Y para la costura pinta de flores que nunca están de más. Y dame, dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Ay, le, le, le, le, le. Dame flores, blanca, amarilla, mejor girasoles. Quiero flores. Voy a apoyar la baranda de mi jardín. De rodillas pa' pillar lo que no es pa' ti. Como un terremoto que cambió mi eje. Llegaste a mi vida y ahora arranca y vete. Cultiva los aromas de tu jardín. Y a las puertas de tu alma ponle un jardín. Girasoles que no falten, prima para ti. Amarilla primavera, tu corazón salvaje. Como campo de amapolas en pleno abril. Girasoles que no falten, prima para ti. Amarilla primavera, tu corazón salvaje. A mí dame, dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:40 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Han llegado varios mensajes. Vamos a dar lectura antes de terminar este programa. Dicen por acá, buenos días, amigas. Qué tristeza por lo que pasamos los usuarios de los terminales. Cada quien ponía su precio. En la Pascua bajaron a un señor, no tenía completo el pasaje. No hay ley, denuncian por acá. También dicen, buenos días, muchachas, feliz año. Miren esta denuncia, ¿cómo es posible que un negocio que supuestamente vende juguetes ahora vendan comida y bien cara y la gente hace cola y ahí los productos, y ahí los productos de primera necesidad y de paso la guardia los cuida, que las autoridades le pongan el ojo, porque eso sí es raro, que solo ese negocio baje comida por bulto y de paso la venden sobre, con sobreprecio. Eso queda en el combate al frente del Samán, en variedades. Debe ser que se llama. En parroquia Miguel Peña, municipio de Valencia, estado Carabobo, dice la denuncia, la hace la señora Edith Rincón. y que pide que manden al Asunde, ¿no? A este local. También escriben para aquí para trasladarse a sus sitios de trabajo. Bueno, este llegó como cortado. Vamos a ver si conseguimos el mensaje completo. Porque este dice lo siguiente: para trasladarse a su sitio de trabajo y ahora que comenzaron las clases, no pueden ir porque no hay transporte, ¿verdad? Es un abuso. El alcalde que se aboque a lo que está pasando y se haga ver y escuchar. Llegó, no sabemos en qué parte, desde qué parte nos escribieron ese mensaje con el tema del transporte. No ha llegado todavía. Buenos días, Unicasa del Marqués, después de estar 2 horas en cola, te dicen que no van a vender. Ahí esa denuncia contra Unicasa del Marqués es constante. Buenos días, este ya lo leímos, el del Unicasa, también nos dicen por acá. Buenos días, aquí en Venezuela no hay ley, aquí el que tiene es el que manda. ¿Hasta cuándo seguimos así? Yo vivo en Petare, ahí es peor todo, dice Freddy Ojeda, que nos manda ese mensaje. También dice, los camioneteros tienen el descaro de pegar gacetas viejas para cobrarle 100 bolívares a los usuarios sin autorización. Ojo pelado, acciones Davis de Caracas. Bueno, sería injusto colocar una gaceta vieja, que además ninguna gaceta viene con el aumento de pasaje en 100 bolívares, ¿no? Es bien raro que usen una gaceta oficial vieja, porque las viejas tienen los montos establecidos al pasaje, el última gaceta de 60 bolívares, ¿no? Dicen por acá, buenos días, Carora Ramírez, los parlamentarios de la MUD y asesores están embuidos en un cóctel de demencia, de ignorancia y desconociendo la Constitución, nos dice. Desde Carora debe ser. Buenos días, las medidas, presidente, después. Buenas las medidas, dice presidente. Después el retorno a las reservas financieras, junto con el oro, mano de hierro, a todo motor, dice el señor Mario. También escriben por acá. ¿Cuándo Liborio va a pagar aquí en Amazonas, que no ha pagado los aguinaldos? ¿Qué se merecerá Liborio Guarulla? Le damos un aplauso, un premio. ¿Qué le damos a Liborio por no pagar los aguinaldos? El premio, un crucero por el Caribe para 2 personas. Vamos a darle ese premio. Te dice, pero que no regrese. Hay que cambiar, ¿no? Ahí en Amazonas se merecen un gobernador, unos alcaldes que, verdad, hagan lo propio por el pueblo de Amazonas. Así que le damos ese boleto, se lo vamos a regalar, pero sin regreso, sin retorno, señor Liborio Guarulla. Dicen, buenos días, compatriotas, soy Lady Ponce desde Calabozo. El presidente tiene que congelar los precios porque nada hace aumentando a los trabajadores. Y no entiendo esta palabra, porque los de aquí se compran, no sé, o se piden vacuna o le venden a los que ellos quieren. Bueno, la cosa es que es verdad, ¿no? Hay que preservar esos precios de los rubros, solicitan aquí el congelamiento de los precios, pero además reiteramos que el aumento de salario no tiene que incidir directamente y ni incide directamente en el aumento de ningún rubro. Lo que pasa es que aquí la gente viva, que son estos sectores, y la imposibilidad que hemos tenido, ¿no? Nosotros también de poder meterle freno a esa situación, porque lo hemos logrado en algunos aspectos, pero por ahí siempre se escapa el más vivo de todos. Ellos entonces establecen que una vez aumenta el salario, tiene que ir todo para arriba. Y eso es absurdo, ¿no? No hay ninguna fórmula matemática que diga que eso es así. Y la gente se acostumbró. Yo venía en el metro luego del anuncio, ¿no?, del presidente Maduro, y había gente, pero bueno, Maduro, ¿para qué aumenta el salario? Imagínense ustedes el grado al que llevan al pueblo, ¿no? ¿Para qué Maduro aumentó el salario si entonces ahora aumentar todo? Uno le dice, bueno, pero dígame en qué fórmula matemática lógica existe que eso es así. Entonces le hacen sentir a un sector del pueblo que las cosas están mal porque el presidente aumentó el salario mínimo, y hacen ver la medida como algo absurdo, ¿no? Sin entender que este es el único gobierno que ha dado más de 15 aumentos salariales en este último tiempo, y que además lo ha hecho con el objetivo de que el pueblo pueda mejorar su capacidad también adquisitiva, ¿no? Más allá de la inflación inducida que se ha impuesto sobre Venezuela, ¿no? Y más allá de las fallas que nosotros hemos cometido. Pero bueno, hay gente que come el cuento de que si aumenta el salario, aumenta todo, y eso no es así, no hay fórmula. Vaya a una escuela, pregúntele a un maestro de matemáticas si eso es posible. o vaya y busque. Ya nosotros hemos hecho entrevistas con economistas aquí una y otra vez, no hemos cansado de tratarle de decir al pueblo, y hay gente que todavía a veces manda mensajes y hacen lo mismo, dicen lo mismo, y no pareciera que no se entiende que eso no está ligado directamente al aumento de los rubros. Aquí en Campo Rico eso no llega. La Bodega Popular hace su agosto con productos Polar. Me imagino que está hablando de los CLAT. También dice, muy buenos días, Bella. Tuve que bajar donde vivo en Valle La Cruz, Zamora, porque no hay transporte y están cobrando 200 bolívares los piratas por persona. Esto es un abuso. Nos dicen acá en este otro mensajito, ya son las 9:47, escriben, bellas niñas del sur, feliz día, el pueblo humilde se pregunta, el alcalde Rodríguez, jefe de gobierno, ¿desde cuándo ustedes no vienen al sector de Katia Pérez Bonalde, en el mercado y en la calle Washington, clandestina de tráfico de bachaquero, en todos los rubros, por favor, por el respeto y la honestidad del comandante? Dicen acá que se acercan a la calle Washington y en la zona de Pérez Bonalde, pues en el mercado de Katia, para que atiendan esa situación. También dicen por acá, a ver, están llegando más mensajes. Buenos días, camaradas. ¿Hasta cuándo las panaderías suben el pan y el gobierno de Carabobo no hace nada? Jesús Rodríguez, que manda ese mensajito. También escriben, dicen, buenas, por favor, la distribución de comida en el mercado de Graveuca es una humillación al pueblo. Por favor, ¿qué pasó con las bolsas para maca? Hasta ahí llegó ese mensaje. A ver si es este mismo. Maca, le toca a la comunidad cada 6 semanas y venden un arroz, una pasta, un azúcar y una mantequilla. Eso lo denuncia Miguel González. Bueno, hemos leído completo el mensaje de Miguel, que llegó ahí apuradito. También escriben por acá, a ver si, ajá, si dejaran de colocar temas musicales, le darían más tiempo para leer mensajes y para la participación popular. Eso es más importante que una canción. Lo que pasa es que hay un formato de programa, pues, y los programas no pueden andar solamente una persona leyendo mensajes o hablando. Hay que distender, hay que escuchar música. La música también hace revolución, ¿no? En muchos casos hay música para disfrutar tranquilo, bailarla, y hay música para pensar. Dicen, yo no comparto eso de hacer un programa, como hay gente que hace programa, qué fastidio, de verdad. Gente que hace programas, hablan y hablan una letanía, hablando solo. Compatriotas, Enrique Sánchez de Valencia, en realidad hace falta un control de precios, hay alimentos por todas partes, pero demasiado caros. Dicen, es totalmente un abuso por parte de los comercios y pide control de precios ya. También escribe, aquí hay un mensaje, bueno, que alguien que no comparte el gobierno, el presidente Maduro, dice, Maduro no es culpable de abandono del cargo, es culpable de abandonar el legado de Chávez y el plan de la patria. La historia no lo absolverá. Yo creo que estamos tergiversando y confundiendo, ¿no? Una cosa es, el plan de la patria está ahí, activo, y él no lo hace solamente el presidente Maduro, lo hacemos todos y todas. Y si uno le pregunta a la gente, ¿qué está haciendo usted en acción política, social, económica, para combatir la guerra económica? Hay gente que está esperando. Le dicen, no, estoy esperando que Maduro haga esto, ¿no? ¿Y usted qué hace? Entonces es fácil, y no por una cuestión de defensa del presidente Maduro, más allá de eso, una cuestión de defensa de nuestro proyecto político que está siendo golpeado, ¿no? Y que terminan entonces la gente haciendo estos comentarios y después dicen que el periodo, la revolución bolivariana no sirve para nada. Y sí sirve, lo que pasa es que es complejo hacer revolución, y además revolución cargada de ideas, ¿no? El presidente Chávez decía, o inventamos, erramos, haciendo alusión a Samuel Robinson, ¿no? Y decía, necesario también es que nosotros podamos inventar, y en ese camino estamos, inventando el camino para hacer cosas nuevas en medio de un país que todavía tiene unas bases capitalistas, ¿o no? Nosotros estamos construyendo una revolución, pero hay bases todavía, por ejemplo, la burocracia, la cuestión del más vivo. Ah, yo soy vivo, yo soy revolucionario, porque también los hay. Yo soy revolucionario, entonces yo me quedo con las bolsas de los CLA. Ah, porque yo soy vivo. No es solamente la derecha, de este lado también hay gente que no está haciendo lo que necesita, y entonces se viste de revolución y dice que es revolución. Entonces, bueno, es una cuestión también de trabajo de nosotros. No es nada más el presidente Maduro. No es ni siquiera la figura que esté allí cuando nosotros hacemos la elección. Es el pueblo, ¿no?, el que define eso. Un mensaje más. Aquí dicen, hola Vanessa, en el metro no respetan el acceso preferencial, pasan sin pagar, nadie se queja y de ahí va para arriba, eso somos, puro bochinche. Mírame lo que estamos hablando, saludos Hanco. Yo le he visto, gente, 4 bolívares cuesta un pasaje simple en el metro y se está evaluando, ¿verdad?, con el pueblo poder llevar la tarifa a un ajuste, porque bueno, 4 bolívares ahorita da risa, pues, ¿verdad? Y entonces, sí, hay gente que, exactamente, como dice Carlos, hay gente que se monta el chacaíto y viaja hasta el ferro gratis, ¿no? Entonces, es como que pensemos nosotros mismos. Y también un llamado a los, porque yo por lo menos en chacaíto, las taquillas a veces de venta de boletos están vacías, ¿no? Entonces también activarse, compañeros y compañeras, y nosotros también, como dice bien Hanco, tenemos responsabilidades como ciudadanos de esta patria. Lo que ocurre en el país no depende solamente del gobierno, depende también de nosotros. Vamos con la sección deportiva, a ver qué está pasando en el panorama deportivo nacional e internacional. Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¿En cuánto quedó eso? ¡Gol! ¡9:52! Álvaro está ligando, pero está llorando desde anoche porque Caribe revolcó a Tiburones y pasó a semifinales. Vapulearon por tercera jornada consecutiva a La Guaira y ganó 14 carreras de diferencia. Doblegó, mejor dicho, 18 a 4 a La Guaira en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Y Álvaro me dice, si gana Cardenales, pasamos. Ahí arrugado, ahí apretando la cara para ver si La Guaira pasa. Si no, van a tener como 30 años, ¿no, Álvaro? Intentando llegar al final. Pero bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Cardenales no perdonó el día de ayer en su casa. Igualó la serie particular al vencer en el Antonio Herrera de Gutiérrez a Bravos de Margarita. Y bueno, la pizarra favorable fue de 3-0. De esta manera, todas las acciones se igualan a 3 triunfos por bando. Así que ahora tiene que esperar Tigres también, ¿no? Está a la espera de... A ver, ¿no? ¿Qué pasa? Porque Tigre está, pero de último. Está para el comodín, dice Álvaro. Está esperando. ¿La Guaira o Cardenales? Ok, entonces ahí está Tigre, La Guaira también esperando a ver si gana Cardenales para entrar. Ojalá, Álvaro, ojalá se cumpla ese sueño. Bueno, eso en materia de béisbol nacional. Confirmado también que a partir del año 2026 el Mundial de Fútbol tendrá 48 equipos. Eso fue anunciado por la FIFA a través de Twitter, que por unanimidad a partir del 2026 se adoptará un nuevo modelo para la Copa del Mundo en el que participarán 48 naciones. Esa propuesta había sido defendida por el presidente Gianni Infantino, para quien este cambio permitirá que se incremente el interés deportivo de la competición y los ingresos financieros, obviamente. Ha dicho que la competición tendrá un formato de 16 grupos de 3 equipos y ha dicho que ha sido tomado, como decía, en consenso. Ninguna precisión fue ofrecida sobre cómo va a ser en el tema crucial de la repartición de las plazas suplementarias entre cada confederación, pero según... dice aquí Cuba Debate, una fuente próxima a la FIFA, Europa pasaría a 16 representantes frente a 13 que tiene actualmente y África pasaría a tener 9 frente a 5 de los que tiene ahorita participando, ¿no?, en los mundiales de la FIFA. Entonces, bueno, Maradona lo celebró, dijo que estaba contento con esta noticia y vamos a ver de aquí en más. Álvaro decía, bueno, ojalá Venezuela entrara, ¿no?, en este nuevo formato que va a tener la FIFA a partir del año 2026. Y una última noticia, bueno, ahí Dani Oscar Rodríguez ha quedado en el tercer lugar en la elección al mejor gol. Nuestra Dani Oscar Rodríguez, le damos un aplauso gigantesco porque ha sido la única mujer en ser candidata para ese premio, a la gala, además de los The Best, como le llaman. Ese galardón principal se lo llevó el malayo Mot Faisuri con el 59.46% de los votos. Superó la votación al gol del brasileño Marlone. ¿Cómo se dice, Álvaro? ¿Usted que sabe de fútbol? Segundo quedó este señor, el brasileño, con 22.86% de los votos que se realizaron a través de internet. Y Daniuska cerró con 10.01% de los votos tras su acción personal en el Venezuela versus Colombia del sudamericano sub-17 disputado el 14 de marzo. Así que le mandamos un beso grande a Daniuska. Qué orgullo verla allí entre los tres, dos hombres y ella, la mujer, la venezolana, haciendo lo propio en materia deportiva. Y bueno, ya su nombre es referencia, ¿no? El simple hecho de estar en tercer lugar es referencia para el mundo. Mil felicitaciones a Daniuska. No será el primer mejor gol en su vida, vendrán muchos más. Nos vamos despidiendo, agradeciendo que todos se hayan sumado a este recorrido informativo en el panorama nacional, internacional, que hayan compartido, hayan hecho sus propuestas, sus inquietudes, hayan criticado y también sumado ideas para el proceso de construcción de la revolución. Nos vamos agradeciendo a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. Hoy estuvo con ustedes Vanessa Gutiérrez. Mañana descanso yo. Recuerden que Jessica y yo hicimos guardia este fin de semana y nos estamos sorteando como Daniuska los días libres. Así que mañana yo no estoy. Vendrá Jessica Dos Santos. Sigan acá en su casa, la Radio del Sur, escuchando los latidos de la patria grande. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.